Capítulo 24. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. La ciudad de Avaris amanece con el característico trajinar de los habitantes de Egipto. En las inmediaciones del palacio, los soldados se mezclan con los transeúntes que se disponen a realizar diversas ocupaciones. Por una estrecha y concurrida calle, camina Asenet, cabizbaja y harapienta. Algunas personas reparan en su presencia, observándola con mirada inquisitiva. Alguien sale a su encuentro. Asenet. Mitri. El escriba del señor Putifar, ¿no es cierto? Soy yo. Preparé una cesta para ti con un poco de pan, frutas y agua. Muchas gracias. Fue el señor Putifar quien lo mandó, ¿verdad? No, fue José. ¿José? Sí, me pidió que te cuidara y eso es lo que estoy haciendo. Mitri, usted es un amigo muy leal, ¿sabe? Sé lo difícil que es para un egipcio ofrecerme ayuda. Todos me odian por culpa de Set. Sí, lo hizo por José, sí. No estuvo bien lo que hiciste a Asenet. ¿Tiene noticias de él? José está bien, es un hombre de mucha fuerza. No te preocupes. Lo que tienes que hacer ahora es cuidarte a ti, alimentarte. El señor Potifar podría sacar a José de la prisión si quisiera. No hay pruebas contra la señora Sati. Liberar a José sería una ofensa para ella. Pero eso es una injusticia. Realmente lo es. Y José no lo merecía. Bueno, con permiso. Ahora tengo que regresar a casa de mi señor. Señor. ¿Tiene alguna noticia de mi padre? ¿Oyó algo? En 3 días será el cumpleaños del señor de las dos tierras. Y él invitó al señor Pentéfres a regresar a la ciudad. ¿Mi padre va a volver a vivir en Avaris? Fue lo que el señor Putifar me contó. Preciosos paisajes separan a Egipto de los extremos de la región y sus límites fronterizos. Árides formaciones rocosas contrastan con hermosos y lejanos lugares bañados por las aguas del mar Mediterráneo. El recorrido indica el paso del tiempo. 3 días después, un lujoso barco surca las aguas del río Nilo. Apoyado en la barandilla de proa, el sumo sacerdote Pentéfres disfruta del espléndido panorama, aguardando con inquietud mientras recorre el escaso tramo que lo separa del puerto de la gran ciudad. El religioso de cabeza rapada viste indumentaria elaborada con tela de la mejor calidad. El blanco y luminoso lino de la túnica contrasta con los brazaletes de oro y el collar pectoral estilo Useg con forma de media luna que lleva amarrado a su cuello, elaborado con pedrería de colores propio de la clase sacerdotal. ¿Estás viendo? En la cárcel. ¿No te dije? ¿No tenía razón? ¿Razón? ¿De qué estás refunfuñando, Tot? 3 días, Nekao. 3 días pasaron y nada sucedió. El hebreo dijo tanto que te iban a liberar y a mí a condenar a muerte. ¿Dónde están los guardias, eh? ¿Dónde? Cuidado, Tot, el día no ha terminado aún. Ay, todo es invención de ese esclavo que se crea divino. Dice que interpreta sueños, hasta parece. José solo engaña, ahora está demostrado y me las ha de pagar por eso. Entra Seneb, el carcelero, acompañado de 2 guardias. Su estadía llegó a su fin. ¿De qué habla? ¿A dónde va a llevarnos? Hoy es el aniversario del señor de las dos tierras. Y el Horus vivo exige la presencia de los dos. No. ¿Nos va a liberar? No puede ser. Tú sabes muy bien lo que manda la tradición. Un siervo recibe el perdón divino mientras el otro es condenado. El panadero está aterrorizado. No, no quiero morir. ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de ese hombre! ¡No lo dejen huir! ¡Llévenselo! Lo agarra. ¡Suéltenme! ¡No pueden tratarme así! ¡Soy alguien importante! Lo sacan de la celda, suéltenme. Arrastrándolo. ¡Suéltenme! ¡No pueden tratarme así a cocinero! ¡Suéltenme! Camina, Nekao. Al copero. Es mejor que no te retrases. Llega José, que observa desconcertado. ¡No quiero morir! ¡No es justo! ¡Esto no es justo! ¡Deja! ¡Deja de gritar, Arthur! ¡No es justo! ¡Soy demasiado joven para morir! ¡Es vergonzoso! ¡Acepta tu destino con la cabeza erguida, como debe ser! Gracias, José. Tenías razón. ¿Qué pasa, señor Nekao? Fuimos llamados al aniversario del Horus Vivo. 3 días después, como dijiste. La interpretación de nuestro sueño debe ser correcta. No tengo duda. Usted será liberado. No se olvide de mí, por favor. Nunca te olvidaré, José. Jamás. Háblele de mí al soberano. Ayúdeme a salir de este lugar. ¿Puedo ser perdonado, José? ¿Puedo o no puedo? ¿Y Nekao? ¿Condenado a muerte? Me gustaría darle esperanza, señor Tutz. Pero no puedo. ¡Extranjero inmundo! ¡Vas a ver! ¡Voy a ser perdonado y voy a venir a vengarme! ¡Puedes estar seguro! Y si depende de mí, te vas a morir podrido, olvidado en esta prisión. ¡Ya deja de gritar! ¡Llévenselo! ¡Vamos! Todos se retiran. ¡Tú también! El alcaide acompaña a Nekao con la intención de salir del penal. Pentefres en el palacio. ¡Es un gran honor! Ante el faraón. Que a petición del Alto y Bajo Egipto. Y sus súbditos. Vuelvo a ser el sumo sacerdote de Avaris. En este día tan importante. El día de su aniversario. Tu influencia con los dioses. Y sus oraciones. Sus súplicas a Set. Alejaron el temor que vivía en nuestros corazones. Por eso. Merecía regresar. Sea bienvenido entre nosotros. Muchas gracias, señor. Espero poder ayudar al señor de las dos tierras a proteger espiritualmente a todo Egipto. Sacerdotes, traigan las ofrendas a Set para que esté satisfecho y se alegre. Los religiosos presentan sus ofrecimientos. Soberano, ¿puedo mandar a traer a los prisioneros? Hazlo, Putifar. Llegó la hora de decidir el destino de esos hombres, mi adorado señor. Un grupo de soldados acompaña al panadero y al copero, condenados por delito grave. Los llevan ante la presencia del faraón, quien junto a su esposa espera de pie sobre una tarima superior en altura con respecto al suelo e instalada en un patio exterior. Los acusados están aterrados ante la incertidumbre del proceso judicial. Aquí están Nekao, copero en jefe del soberano, y Tot, panadero real, para su sentencia, mi señor. Muy bien. Estos dos oficiales tenían el privilegio de servir al dios rey. Pero me ofendieron. Dejaron de ser dignos de mi confianza. El rostro de ambos reos. Pero hoy consideré perdonar y liberar a uno de ellos. Está empapado en sudor. El otro será ejecutado, teniendo a Set como testigo. Entre los asistentes se encuentran Mitri y Sati. Todos los presentes aguardan el veredicto final. Tot, panadero real, está preso porque fueron encontradas piedras en el pan del señor de las dos coronas. Y Nekao, el copero, permitió que una mosca cayera adentro. Los dos están listos para la sentencia. Da un paso al frente, Nekao. Apopi agarra el cetro y el bastón de mando, entrecruzándolos delante de su pecho. Las moscas tienen alas y son difíciles de controlar. Tu intención fue buena. Hiciste todo lo que estaba a tu alcance para servirme bien. Por eso, serás restituido a tu antiguo cargo y volverás a darme la copa en la mano como siempre lo hiciste. Gracias, mi señor. Muchas gracias. Le prometo que jamás lo volveré a decepcionar. En cuanto a ti, panadero real, fuiste descuidado con el alimento del Horus vivo. Me serviste piedras que pudieron haberme matado. ¡Señor! ¡No fue mi intención! ¡Cállate! ¡El soberano aún no ha terminado! Estás condenado. Serás decapitado, colgado en un madero y olvidado para siempre. ¡No! Los guardias lo agarran. ¡No, perdóneme! ¡No me dejen morir! ¡Habiendo ofendido al soberano, por favor! Colocan su cabeza sobre una pica. ¡Por favor! Tu existencia estará borrada completamente. No pasarás por el juicio de Osiris en el mundo de los muertos. Guardias, pueden comenzar. ¡No me maten, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, no! El verdugo le descubre la cabeza. Sati, impresionada. ¿Qué cosa tan horrible? No mire ahora, señora. Un golpe certero de hacha y la decapitación es efectiva. En Canaán, lejos del campamento y cerca de la región de Siquem, Simeón, apoyado en su cayado, pastorea las ovejas en compañía de otro hermano. Pensativo, explora el lugar y se dirige a un punto en concreto: la cisterna en donde arrojaron a José. A pesar de los años, el pozo sigue allí con el mismo aspecto. Se apresura con impaciencia hasta el enorme orificio. Su hermano Leví atiende el ganado a corta distancia. Simeón se asoma al profundo hoyo, tratando de recordar el trágico día. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Rubén! ¡Ayúdame, hermano! ¡Judá! ¡Rubén! ¡No hagan esto, hermano! ¡No lo hagan! ¡Suéltenme! La escena se representa. ¡Adiós, José! Nuestro padre siempre te alzó sobre todos nosotros. ¡Ahora vas a bajar! ¡No! ¡No! ¡No! José cae y se golpea con las piedras del fondo. Semi-inconsciente y en compañía de rocas, ratas y un único rayo de sol que ilumina el foso. Simeón se agacha y continúa recordando su deprobada actitud ante sus parientes. ¡Vamos a sacar a José del agujero! ¡Ya aprendió la lección! ¡Nada de eso! ¡José se va a quedar en el agujero y nadie lo va a sacar de ahí! ¡José va a morir de hambre y de sed! ¡Listo! Así se calma. Atan al muchacho. ¡No pueden hacer esto! ¿Quieres volver al agujero, José? 20 ciclos de plata. ¿Es un trato? El negocio está cerrado. ¡No pueden hacer esto conmigo! ¡No pueden! ¡Yo soy su hermano! ¡Ayúdenme! ¡Así no puedo contar! ¡No quiero contar ya! ¡Ya! ¡Tienes que irte con él! ¡Así no regresas jamás, José! Simeón se aleja del agujero y distingue bajo la arena un objeto extraño. Se agacha y recupera el collar de José. Allí ha estado semioculto durante tanto tiempo, hasta ese momento. Lo toma en la mano y recuerda cuando Leví se lo arrancó del cuello y cayó sobre la arena. ¿Pero qué es eso, Simeón? ¿Qué broma es esa? ¡Broma! ¡Jamás les hice daño! ¡Suéltenme! Solo quiero enseñarte el agujero que encontré en el camino. Simeón, ¿te sientes bien? Llega Leví. Sí. Estoy bien. Simeón le da la espalda. ¿Qué haces aquí? Y esconde el collar. Nada. Estaba recordando a José. Fue en ese agujero que lo tiramos. Fue aquí que se lo vendimos al mercader. Qué extraño, Simeón. No te reconozco. Parece que te arrepentiste. Traga saliva. No. Claro que no. Solo estaba pensando que... ¿Será que José aún está vivo? ¿A dónde lo habrá llevado Yetur? En el palacio se celebra un banquete. Entre manjares y bailarinas se conmemora el aniversario del faraón Apopi. Sati y la reina. ¿A qué punto llegaste, Sati? ¿Intimidad con un siervo? No me recrimines, por favor. Abura enloqueció. Me amenaza con contarle todo a Putifar. ¿Qué puedo hacer? Pero te acostaste con él, ¿no es así? Varias veces, por lo visto. Sati, traicionaste a tu marido. Deshonraste tu casa. Ay, a ti no tengo que ocultártelo, prima. Abure es un bruto, pero es atractivo. Que me aproveché de aquel cuerpo algunas veces, sí. No puedo entender tu cinismo. La naturalidad con la que engañas a Putifar, ¿cómo le mientes? Sati, si eres acusada del crimen de adulterio y Putifar te pide el divorcio, te vas a quedar sin nada, sin un grano de arena de esa casa. sin contar el horror de que tu nariz sea mutilada. ¡Ay, deja de asustarme! ¡Basta! Eso no va a suceder. Potifar me ama. Está loco por mí. Las dos mujeres llegan al salón real. Observan a varios sacerdotes e invitados. Potifar saluda a su esposa desde el otro extremo. Bellísima fiesta, soberano. Que vengan muchas otras. Muchos años de vida al virtuoso señor de las dos coronas. Toda esta gloria, Potifar. Parece que Set sí nos quiso perdonar. Feliz de regresar al antiguo puesto, Nekau. Imagínese, señor Pentefles. Soy el hombre más afortunado de los dos Egiptos. Entonces sírvele un poco más de vino a tu soberano, Nekau. Sí, mi señor. El copero llena la copa de oro del mandatario. Esta vez sí, extremando todas las precauciones. El faraón bebe con moderación mientras observa el movimiento de una decena de jóvenes danzarinas que bailan con delicada habilidad. En la prisión, a la luz de una antorcha, José escribe sobre un pergamino. ¡José! ¡José! Llega el carcelero. ¡José! ¿Qué pasa, Senef? Tenías razón. Acaban de llegar noticias del templo. Nekau, el copero en jefe, fue perdonado y restablecido en su antiguo cargo. Y Tot fue condenado a muerte. Exactamente como les dije. Estoy impresionado. Sucedió todo como lo previste. ¿Cómo es posible que un simple sueño se vuelva realidad, No José? Fue solo un sueño, Senef. Fue Dios mostrándome lo que va a suceder. Increíble, José. Espero que Nekau cumpla su palabra y no se olvide de mí. Potifar, gran comandante de mi guardia personal. Estos presentes son en agradecimiento a tus servicios prestados. Muchas gracias, señor. Me siento elogiado por su reconocimiento. Es un honor poder servir a un faraón tan digno e iluminado por la luz de Ra. El comandante es obsequiado con una singular daga. No sé qué habrá hecho el jefe de la guardia para merecer tan gran honor del Horus vivo. Pentefres a un sacerdote. La escena se ralentiza. Envuelta en harapos, llega a Senet a la puerta de la sala real. ¿Pero qué es eso? Camina despacio entre las bailarinas que le hacen un pasillo. A Senet. El faraón... ¡Guardias! ...se levanta de su trono. Mi señor, mi adorado señor, le imploro. Al menos escuche lo que desea. ¿Cómo osas pisar el palacio después de todo lo que hiciste? ¿Qué pretendes entrando aquí? Se postra ante el Horus vivo. Fui acusada de un crimen, soberano. Y por las leyes de Egipto, tengo derecho a defenderme. En el nombre de Mat, diosa del orden y de la justicia. Eleva las manos al cielo. Concédame un juicio. Mi señor. La gran esposa real. Mi señor es un hombre justo. Intercede por la joven. Y Senet tiene razón. El faraón medita. Y por las leyes de Egipto tengo derecho a defenderme. Las palabras de Senet. En nombre de Mat, diosa del orden y de la justicia. Resuenan en la sala. Por favor, concédame un juicio. Muy bien, Senet. Tendrás un juicio como lo pides. Puedes comenzar. Pentefres observa incrédulo. En las cercanías del campamento, las mujeres lavan ropa en el río. ¡Dina! Alguien llega. ¡Dina! ¿Qué pasó, Vila? Tu padre quiere hablar contigo. Dime, ¿qué sucedió? No lo sé, solo me pidió que te llamara. Ve, Dina. Ve, Dina. Namá y yo terminamos de lavar la ropa. Dina llega a la tienda de Jacob. ¿Quieres hablar conmigo, padre? Tu marido está aquí, Dina. Sale Jibar. La mujer le mira desconcertada. Dentro del palacio, la que fuera aspirante a sacerdotisa defiende su inocencia. Podría haberles mentido a ustedes. Y a todo el pueblo de Egipto. Podría. Fingir no es difícil. ¡Es correcto! Entregarme a Seth sin que mi corazón pertenezca a él genuinamente. ¿Es posible mentirle a un dios? ¿Engañarlo? ¿Disimular que mi mayor deseo es aplacar sus ardores? Un centenar de presentes observa y escucha con atención. Por años fuiste preparada para ser adoradora a Senet. Tu maestra invirtió tiempo y mucho trabajo en tu aprendizaje. ¿Por qué motivo cambiaste de idea poco antes de ser consagrada a una función tan honrada como esa? No es secreto para nadie aquí. Fue un hombre el que me hizo cambiar de idea. ¡Un hebreo! ¡Un esclavo! Satia Putifar. ¿Cómo tiene el valor de aceptar una cosa como esa? Algunos tienen el valor de asumir sus errores. Se me hizo cambiar de idea, señor. Otros de las tierras. Pero no fue por él que renuncié al sacerdocio, como dicen por ahí. Renuncié por mí misma. Por creer que debemos seguir nuestra verdadera vocación. Y no solo realizar las expectativas de los que nos rodean. ¿Y tú, Pentefres? ¿Qué tienes que decir sobre tu hija? Asenet se arrodilla. ¿En tu opinión debe ser perdonada? Claro que sí, mi sabio soberano. Ya pasó el tiempo en que todo ocurrió y Seth no nos destruyó. Creo que al poderoso dios del caos le gustó el desorden que mi hija provocó. Estoy seguro, soberano. Es más, ella tenía razón desde el principio. Asenet jamás podría adorar a un dios amando a un hombre de carne. Padre, ¿también me perdonas, padre? ¿Me perdonas? Claro, hija. Si hasta el mismo Seth aparentemente te perdonó, ¿quién soy yo para condenarte, eh? El faraón se levanta de su trono. Siendo así, agarra el cetro y el bastón de mando, pronunciando dictamen. Yo, el Horus vivo, señor de los dos Egiptos, declaro que Asenet está libre de castigo y que las ofensas por las cuales fue acusada serán olvidadas. Todos suspiran con alivio. Gracias, Osiris, gracias. Tani, gracias. Coge la mano de su esposo. Gracias, mi adorado señor. Estoy segura que la diosa de la justicia, la diosa Maat, está feliz por tu juicio. Perdonada, ¿dónde se ha visto eso? Sati y Putifar. Asenet se lo merece. Muchas mujeres en Egipto cometieron traiciones peores y nunca sufrieron ningún castigo. Ahora ven, levántate y abraza a tu viejo padre. ¿Padre? Padre, muchas gracias, padre. No sé cómo agradecer todo lo que hiciste por mí. Hija. Al oído. Lo que hice fue para limpiar mi honor y no el tuyo, Asenet. Jamás olvidaré semejante humillación. Padre, pero ¿por qué? Nunca, nunca te voy a perdonar, Asenet. Sé mantener las apariencias. Pero hay un detalle. No permitiré que seas feliz con el tal José. Si buscas al esclavo, si estás con él... Ella llora. Te prometo que mando matar a los dos, hija. Pentefres disimula y se separa de su hija. Asenet. Tanit desciende. Los dioses intercedieron. Del estrado. Estás libre, mi querida. Libre de la miseria. Volverás a ser mi dama. Tu vida regresará a la normalidad. Estoy tan feliz. Yo también, mi señora. Estoy muy aliviada, feliz. Muchas gracias. Asenet, tomando las manos de la gran esposa real, agradece a su padre y hace una reverencia al faraón, quien vuelve a sentarse en el trono. En el campamento. Voy a dejarlos solos. No, padre. Quédate, por favor. No, hija. Jibar es tu marido. Tienes por lo menos que oír lo que tiene que decir. Jacob se va. Dina y Jibar quedan solos. No debes tener miedo, Dina. Solo quiero conversar. Hacerte entender que no tenías que huir. No puedo continuar casada, Jibar. ¿Lo entiendes? No. Claro que no. Jamás vas a entender. ¿Por qué no intentas explicarme? No puedo entregarme a ti, aún siendo mi marido. Pretende consolarla. ¡No me toques, por favor, no me toques! Calma. ¡No quiero, por favor! No. Calma, Dina, no te voy a lastimar. Sé que pasaste por cosas horribles. Simeón me lo contó. Pero no es motivo para que te vayas así. Para huir sin al menos despedirte de mí. Tuve miedo de que tu familia intentara impedírmelo. Tenía que irme, no había alternativa. Entiendo tus miedos, tus aflicciones. Por eso estoy aquí, Dina. Vine a buscarte. ¿Buscarme? Eres mi esposa. En nuestra boda hicimos votos eternos. Juré que me quedaría a tu lado el resto de mis días. Y tú, tú juraste que me amarías también. Que serías mi... Mi juramento no valió nada. ¿Cómo no? Juramos frente a Dios. Dios para mí ya no significa absolutamente nada. No digas esa blasfemia. ¿Lo estás viendo? Nuestro matrimonio nunca va a funcionar. ¡No quiero regresar contigo! Con infinita paciencia, Jibar agarra su cayado y reflexiona. Entonces me quedo. ¿Qué? No creas que me daré por vencido tan fácilmente, Dina. Viviré aquí en el campamento. Y probaré que eres capaz de amarme. La luna llena da paso a un hermoso amanecer sobre el mar y tras este surge el atardecer y después otro día y otra jornada más y muchas más indicando el paso del tiempo. 2 años después. En la cárcel, José, con largo cabello y poblada barba, ora arrodillado en la madrugada y en soledad. Señor Dios mío, he vivido mis días para adorarte. En todo lo que hago, procuro ser excelente, como si fuera para ti. Pensé que habías colocado a ese copero en mi camino para ayudarme, pero se olvidó de mí. Señor, ¿hasta cuándo dejarás que tu siervo se quede olvidado en este lugar? Dios mío, dame fuerza. Y ayúdame. Ya no sé hasta cuándo voy a poder soportar. En el dormitorio real, el faraón duerme junto a la reina. Al mismo tiempo que José dirige sus plegarias al Dios de Israel. Camina por la ribera del río entre los juncos. En la penumbra de la noche observa a lo lejos las 3 colosales pirámides de Egipto bañadas por la blanca luz de la luna. Un grupo de vacas de color blanco, robustas y bien cebadas, se dirige a la orilla a pastar entre los cañaverales. El faraón mira complacido. De repente, otro grupo de vacas negras de aspecto enjuto, deforme y repugnante surge del fondo de las oscuras aguas. Y con malas intenciones, se acerca a las reses blancas. Los famélicos bovinos atacan abriendo una boca monstruosa y devorando sin piedad a cada uno de los ejemplares fuertes, tragándolos de igual modo a como engullen las serpientes. A Poppy se muestra temeroso. ¡No! ¿Qué pasó, mi amado? Tuve un sueño terrible. ¿Qué sueño? No lo sé explicar. No entendí lo que quería decir. Pero puede ser un aviso. ¿Aviso? ¿Qué aviso? Necesito de alguien que me diga lo que significa ese sueño. Calma, mi adorado. Fue solo una pesadilla. No, Tani. Siento que fue más que eso. Me quedé con el presentimiento de que puede pasar algo muy grave. ¿Qué sueño fue ese tan perturbador? Estaba cerca del río Nilo. De repente, del fondo del río emergieron 7 vacas, hermosas y robustas. Después, en el mismo lugar, surgieron otras 7 vacas. Pero esta vez eran muy flacas y feas. Y entonces sucedió. ¿Qué sucedió? Las 7 vacas desnutridas comenzaron a devorar a las 7 vacas hermosas. Fue algo horrible, Tani. Nunca soñé nada parecido. Solo puede ser un aviso. Mi señor quedó muy impresionado. Y no es para estarlo. ¿Por qué mi soberano no se vuelve a dormir? Los sueños vienen y van. Algunos traen el olvido. ¿Quién sabe? Tal vez mañana ya no lo recuerde. Tienes razón, Tani. No voy a dejar que me atormente más. Buenas noches, querida. Buenas noches. Y que ahora mi señor tenga buenos sueños. Se recuesta de nuevo y Tani lo arropa. Ella se echa junto a él. En el campamento, Jacob habla a su familia al calor de una hoguera. Somos un pueblo elegido por Dios. Nunca olviden eso. Nunca olviden la promesa que Dios le hizo a mi abuelo Abraham. Todos escuchan con devoción. De ti haré naciones, y reyes descenderán de ti. Estableceré una alianza perpetua entre tú y yo y tu descendencia. Y Dios reafirmó esa promesa a mi padre Isaac. Y también a mí. Y la va a reafirmar siempre, a cada nueva generación. Miren ese cielo. Miren cómo es infinito. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, Rubén. Y como los granos de arena en la playa del mar. Bendeciré a los que te bendigan, Judá. Y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, Leví. Oigo esa historia desde pequeño. Estoy haciendo mi parte, Simeón. Me dedico todas las noches a cumplir con la voluntad de Dios. Muy bien, Simeón. Estoy feliz de que te hayas empeñado en multiplicar tu descendencia. Tú bromeas, hijo. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar lo que eso significa? Una linda joven se sienta sobre las rodillas de Simeón. De cada uno de mis hijos hombres surgirá un pueblo. Y de todos ustedes juntos, una nación. Rubén, Simeón, Judá, Leví, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zebulón, Benjamín. Y José. Esa promesa nos extenderá, José. Todos bajan la mirada. Dios así lo quiso. A veces no podemos entender sus designios, pero tenemos que confiar en que siempre hará todo para preservar su pueblo. Fue por eso que Dios creó los alimentos. Vamos a comer. El cocido está listo. Filpa. Dina, en su tienda y acompañada de su marido, dobla la ropa seca. Esta ropa está demasiado arrugada. Necesito ver la forma de dejarla más lisa. Deja eso. Jibar la toma de la mano. Ven conmigo. Ven. Se colocan frente a frente. Él se acerca y le acaricia la mejilla. Después besa su cuello y sus labios. Ella recuerda en Siquem. ¡Suéltame! Dina. ¡Suéltame! No digas nada. ¡No! Quiero estar contigo. ¡No! ¡No, por favor! ¡Voy a gritar! ¡No! ¡No, por favor, no! Lo repudia. Dina, no soporto más. Discúlpame. Discúlpame, Jibar, es que siempre... Siempre recuerdas lo que pasó con Siquem. Ya lo sé, estoy harto de saberlo. Discúlpame. Tú eres un buen hombre. No mereces pasar por esto. Lo lamento sinceramente. Hace años que intento probar mi amor por ti, Dina. Dejé todo atrás. Mi familia. Mi orgullo. Pero ahora estoy harto. Basta de ser rechazado. No hay paciencia que dure para siempre. Se marcha. Fuera, las mujeres preparan los alimentos. Levántate, Mara, vamos. Naamá con su hija. Vamos, ayúdame a servir. No le voy a servir ni a Simeón ni a los demás. Está bien, Mara. Toma. Para ti y para Benjamín. Ahora vete. Vete, hija. Vamos. Mara entrega un tazón de cocido a Benjamín. Creo que Lía no viene. Vila. Debe estar descansando. Después yo le llevo un poco de sopa. Llega Jibar. Se sienta junto a Simeón. Llegaste en buen momento. Están sirviendo cocido. Mañana me voy de este lugar, Simeón. ¿Por qué? ¿Ocurrió algo? Tu hermana y yo... no resulta. La luna en la noche entre las pirámides egipcias. En el dormitorio real, el faraón Apopi duerme profundamente junto a su esposa. Otra pesadilla comienza a perturbar su descanso. Inquieto y agotado, gira su cabeza de un lado a otro, tratando de encontrar sosiego. En el sueño, él se halla ante una extensa planicie sobre la que se extiende un enorme trigal próximo al tiempo de la sazón. El rey del Alto y Bajo Egipto contempla el magnífico panorama hasta perderse en el horizonte. Siete espigas hermosas y granadas brotan de un tallo. Pero otras siete oscuras, secas y agostadas por el viento brotan después de ellas. Las espigas secas se enrollan alrededor de las robustas y sanas, asfixiándolas y tirando de ellas hacia el suelo, inclinando y torciendo el tallo hasta matarlas. No, no es posible. ¿Qué pasó, mi amado? ¿Ese sueño volvió a atormentarlo? No, no fue el mismo sueño, Tani. Tuve otra pesadilla. Diferente de la primera, pero igualmente terrible. ¿Mi amado logró saber el significado? La reina le acaricia la espalda. No entendí nada de eso. Un sueño muy extraño. Uno más impresionante que otro. ¿Por qué no llama a alguien para descifrarlos? Voy a hacerlo. Voy a convocar a todos los sabios y magos de Egipto. Alguien sabrá decirme lo que significa. En ese nuevo sueño, ¿qué es lo que sucedía? Había una plantación de trigo, hasta perderse de vista. En el campamento, la cena terminó. Judá. Nuestra madre está cada día peor. ¿Qué será lo que pasa con nuestra madre? ¿Es normal? Son cosas de la edad, Rubén. ¿Es eso? No, no es así. He visto mucha gente hacerse vieja y eso no sucede. Rubén tiene razón. Olvidar nombres o palabras lo entiendo. Simeón. Pero mi madre está actuando de forma muy extraña. La verdad es que su madre está muy enferma. Zilpa. De aquí en adelante todos tendrán que cuidarla. Bila. Tú sabes quién soy. Jacob en la tienda con Lía. Ella acaricia las mejillas de su marido. Jacob. Con ambas manos. Mi vida. Se abraza a él. Qué bueno que te tengo. Las lágrimas comienzan a brotar. Él la estrecha entre sus brazos. Voy a quedarme contigo. Aquí. Para siempre. Muy temprano en el campamento, Rubén, Judá, su hijo Sela y Bila desayunan. Gracias. Es muy triste ver a nuestra madre en ese estado. No reconoce a sus hijos. Llega a dar pena. Una mujer tan fuerte, tan llena de vida. Pobre de mi abuela. Espero que sea algo pasajero. Sí, pero yo creo que no. Lía no será la misma nunca más. Ya oí hablar de casos como el de ella. Y la tendencia es a empeorar. Ay. Bueno, aquí está el pan. Cuidado que está caliente. Sí que está caliente. Te dije. Pero está muy bueno. Una delicia, Bila. Las manos de Bila fueron bendecidas. Ante tanta hipocresía. Nadie cocina como Bila, ni nuestra propia madre. Ella pone mala cara. De Egipto. Fin del capítulo 24.